Lolito. Vamos, señor, que se la quiero hacer esos marcadores que se dejan la voz con nosotros. Cuando tú quieras, Frank. Pues por ello va. Todos por igual. ¡Este! Ya, pues ya está, pues dicho está. Hay que poner un marcador bueno. Ya, a la calle ancha, hombre, cuando sean más anchitas le metéis. Ya le están echando la chuchería, ¿no? Ya le están echando la chuchería ahí. Con elegancia siempre ustedes.